Es momento de conocer a nuestra invitada. De los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de este su espacio informativo Zona Cultura. Estamos reencontrándonos en una nueva mañana de labores acá y siempre con grandes invitados y para contarles nuevos espacios culturales, nuevos eventos que se vienen y por supuesto con Fundación Cultural Armonía, que ya nos han acompañado en otras ocasiones, que continúan con ese trabajo importante que les hemos contado acá en una entrevista anterior con dos de nuestros invitados que también están en esta mañana y que les vamos a presentar junto a Andrea Salazar, que hoy nos acompaña en esta nueva ocasión para contarles de este evento. Antes de presentarlos a ellos, queremos hablarles de qué se viene. Tenemos este 5 y 6 de septiembre, a través de la plataforma de la Casa de la Música, a las 19 horas, un evento muy interesante, concierto de arte lírico, las nuevas voces de la música clásica en obras emblemáticas del Ecuador. Como les decíamos, esto presentado por Fundación Cultural Armonía y con las voces de arte lírico. Los amigos que nos acompañan en Zona Cultura saben lo que es arte lírico porque les hemos contado a través de entrevistas y notas informativas de los compañeros de este trabajo que continúa desarrollándose a través de las plataformas virtuales y con nuestros invitados, por supuesto. Les presentamos a continuación, nos acompaña, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, María Fernanda Argotti. Ella es la directora de Fundación Armonía. Además, tenemos con nosotros al tenor Wagner Pastor y a Andrea, que son coordinadores del espacio de arte lírico, Andrea Salazar, como les decíamos. Gracias entonces a los tres por acompañarnos, a las dos chicas y a Wagner por visitarnos aquí en Zona Cultura en esta mañana. Empezamos con usted, María Fernanda. ¿Cómo nace ahora la idea de este concierto que es parte de arte lírico? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar aquí nuevamente en este espacio que fomenta la cultura. Nosotros hemos creado este espacio digital Arte Lírico, en el cual hemos llevado alrededor de 20 entrevistas con diferentes artistas del mundo, sobre todo en el canto lírico. Es por esto que en estas masterclass hemos recibido al igual a varios cantantes líricos y tenemos ahora la oportunidad de presentar estos dos conciertos el 5 y 6 de septiembre en la Casa de la Música para demostrar su proyecto que es las voces, su proceso en cada clase, su trabajo y de esta manera poder alentar a que sigan cantando. Perfecto. María Fernanda, hagamos un recuento de lo que han sido estos trabajos con arte lírico, estas entrevistas, estos espacios que ustedes abrieron y que van a cerrar precisamente como ustedes nos habían anticipado con este concierto. Este evento de arte lírico, hemos cerrado dos ciclos de clases consecutivas que hemos tenido, como le comentaba, desde el 22 de julio hemos recibido a artistas representativos del mundo de la ópera, quienes nos han brindado su conocimiento, nos han contado sus experiencias y también han escuchado en cada clase a uno o dos cantantes ecuatorianos y les han brindado sus consejos. En efecto, vamos a cerrar este ciclo, por así decirlo, de masterclass consecutivas, pero vamos a mantener nuestro espacio a partir del mes de septiembre. Vamos a mantenernos al menos dos veces al mes con estas entrevistas y con estas masterclass. Así que invitamos a que sigan siendo parte de Arte Lírico. Perfecto. No cerramos el espacio, cerramos entonces el primer ciclo, como nos destaca una de lo que es el trabajo de Fundación Cultural Armonía y con Arte Lírico. Le damos el paso a usted, Andrea, bienvenida, buenos días. ¿Cómo ha sido esta innovación que ustedes nos han presentado, muy interesante, donde vimos varios medios de comunicación del país y de fuera de él han destacado este trabajo? Buenos días, Andrea, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted y por darnos la oportunidad de brindar este gran espectáculo al país. Esta idea nació con la necesidad, obviamente, de brindar o aportar a los músicos ecuatorianos, especialmente a los cantantes ecuatorianos, durante esta pandemia, ¿no? Es un trabajo que lo hemos hecho en conjunto con María Fernanda y Wagner, de organizar y de brindar esta gran oportunidad. Hemos visto que muchos de los cantantes se han beneficiado bastante de las experiencias y enseñanzas de los maestros. Entonces, esto es, y uno siendo compatriota, viviendo igual que Wagner en Estados Unidos, nos dimos cuenta que teniendo las conexiones que tenemos, las experiencias que hemos tenido aquí y brindarlo a Ecuador es bastante beneficioso para todos nosotros. Coméntenos precisamente Y en particular, uno de Estados Unidos, ¿qué hace actualmente usted? Yo soy cantante, soy soprano aquí en Estados Unidos. Obviamente llevo aquí hace ya unos 6 años que me mudé para acá y estoy trabajando. Y obviamente mi trabajo junto con Arte Lírico es buscar las conexiones internacionales, buscar las conexiones con los maestros internacionales de aquí de Estados Unidos y del mundo para brindarlos y pedirles que nos acompañen en en esta tarea. Perfecto. Nos vamos donde Wagner Mauricio Pastor para con usted, Wagner, consultarle. Este es el primer concierto que ustedes nos destacan como un homenaje al compositor ecuatoriano y a su música. Además, por primera vez y como estreno mundial, se interpretará el pasillo Amor Sublime de la compositora Alejandra Pesantes en la voz precisamente de nuestro invitado. ¿Cómo se va a desarrollar esta experiencia, Wagner? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ti por la apertura y por la difusión de los eventos culturales que pasan en todo nuestro país. En efecto, el concierto será este sábado y domingo, 5 y 6 de septiembre, a las 7 p.m. hora de Ecuador o a las 8 p.m. hora estándar. Voy a cantar esta obra de la maestra Alejandra Pesantes, que con mucho agrado y con mucho gusto ha aceptado escribir para este evento. Se llama Amor Sublime y es un homenaje al amor, a la esperanza y al trabajo que los artistas podemos hacer en tiempos de crisis. En lugar de correr en círculos, nosotros corremos y creamos magia y oportunidades. Y es lo que veremos en este tipo de concierto que ofrecemos. Porque Alejandra Pesantes, que vive en Francia, Wagner, que vive en Lexington, Estados Unidos, nos pusimos en contacto, le hablé del proyecto de promover y generar oportunidades para los músicos que están en Ecuador. Y generalmente en este tipo de crisis nos ponemos tristes y no importa dónde estemos, los sentimientos y el corazón es así, sensible, sobre todo de los que intentamos hacer el arte. Afortunadamente Alejandra aceptó y nos ha colaborado. Fue un trabajo de prácticamente 3 semanas. Escribió la obra como en una semana. Me la tuve que aprender en 3-4 días por WhatsApp, por Facebook, por Zoom. Tratamos de compaginar nuestras impresiones. Otra ventaja que creo que es muy sentida es que su abuelita es la poeta que ha puesto la letra en este mensaje, en este concierto, en esta obra, Amor Sublime. Y es un homenaje al amor que ella sentía por su esposo que falleció. Perfecto. Qué interesante todo lo que nos cuenta Wagner y como parte de las experiencias que ellos como músicos viven. María Fernanda, regresamos donde usted. Wagner nos contaba de esta interpretación que la va a hacer junto a Alejandra Pesantes y decíamos que se vienen 14 obras más de compositores como Paco Godoy, el maestro Paco Godoy, Gerardo Guevara, Diego Luzuriaga, entre otros. Contémosle más al público y damos esta como pauta para que se animen todos a conectarse en este evento interesante con el que iniciamos septiembre. Así es, van a tener el gusto no solo de escuchar a estos compositores conocidos, sino obras que por lo general no se cantan. Por ejemplo, del maestro Corsino Durán. Vamos a escuchar nuevas composiciones también de otro maestro de apellido Mora, que va a interpretar su obra Invernal en voz de Eric Imbakingo, y así mostrar la nueva música que se está siempre guardada, porque está complicado estudiar estos nuevos géneros y por lo general queremos cantar las canciones de siempre. Pero gracias a esta pandemia, la gente se ha visto motivada a estudiar estos nuevos géneros, nuevos ritmos y nuevas composiciones. Así que el 5 y 6 van a escuchar no las canciones de siempre y también van a escuchar las voces nuevas, las voces que hemos descubierto. Muchas de las voces que hemos escuchado en Arte Lírico no sabíamos que existían y hemos visto que hay un talento maravilloso en Ecuador al cual queremos seguir cultivando y queremos impulsar a que se sigan motivando a prepararse. Perfecto. Andrea, decíamos que parte de lo que ha sido la parte positiva de la pandemia es haber conectado con artistas de todo el planeta, ustedes como músicos, los medios de comunicación, por supuesto, y ustedes que nos hablan, usted como Wagner, con ese trabajo que han realizado ya con maestros de todo el mundo, de las universidades donde ustedes están, de los espacios donde ustedes están cantando, interpretando, y esa es la parte positiva. ¿Cómo lo analiza usted, Andrea? Bueno, yo lo analizo como la promoción de la música latinoamericana y en especial de la música ecuatoriana. En el estudio que nosotros tenemos como profesionales de la voz, tenemos mucha influencia de la música europea, pero nos olvidamos un poco de nuestra la música, de lo que es nuestro, del entendimiento de nuestro propio criterio, de nuestra cultura. Entonces, es muy importante estos dos conciertos del 5 y 6 de septiembre, porque es uno de los primeros conciertos que solo se presenta música académica latinoamericana y ecuatoriana, y con muchas diversas voces de distintas partes del país. Entonces, y algunos, tenemos dos personas que son de Colombia, entonces esto también se está volviendo un poco más de Latinoamérica. Claro. ¿Qué nos cuentas sobre Keymon Murray, contratenor, con quien van a interpretar el San Juanito Esperanza? Yo les puedo contar un poco sobre la historia y esta bonita sorpresa que tuvimos de Keymon. Keymon Murray es el primer contratenor negro que ha llegado a las finales del Metropolitan National Opera Council Auditions, que hace unos meses nomás estaba cantando en el Met antes de que se cierre por esta locura del virus. Keymon Murray vive aquí en Lexington, es un ex estudiante de la Universidad de Kentucky, donde yo ahora me preparo, y cuando le conversé sobre esta iniciativa, le comenté que estoy haciendo este proyecto con María Fernanda, con Andrea Salazar, y se mostró interesado, así que aprovechando de su gran calidad humana y artística, vino como invitado a dar una clase, a hacer su entrevista. Y cuando se enteró que estábamos haciendo un concierto, le gustó la idea de que nos colabore cantando una obra. Keymon Murray va a cantar el San Juanito Esperanza. Y como como bandera, nuestro logo en esta iniciativa es promover esperanza y dar un respiro de energía positiva mediante la música, nos pareció que la mejor canción que podríamos hacer es El Esperanza con Keymon Murray, que es prácticamente algo simbólico e histórico. Chévere, una interesante sorpresa que ya nos adelanta nuestro invitado Wagner Pastor, que vamos a disfrutarla en este concierto y que por eso les invitamos, amigos, a que se conecten, como decíamos. Así vamos a iniciar septiembre, agosto cerramos con este mes que lo denominamos el mes de las artes, pero septiembre inicia con más arte este 5 y 6 de septiembre con el concierto de arte lírico. Este término que ustedes lo utilizan, que vamos a presentar 25 cantantes profesionales, 16 pianistas acompañantes, un guitarrista, 19 compositores ecuatorianos, para interpretar los temas más populares de la técnica del canto lírico. Andrea, ¿cuáles serían los temas más populares que ustedes consideran son los trascendentales del canto lírico? Obviamente serían tenemos un área de ópera, de ópera que se está presentando. También obviamente tenemos algunas áreas incaicas que son más estilizadas o compuestas más del siglo XXI. Técnicamente, musicalmente. Tenemos también, obviamente, el compositor Gerardo Guevara, que es uno de los compositores ecuatorianos que tiene la tendencia a escribir melodías con más técnica, más armónicamente, musicalmente técnicos. Perfecto. Les anticipo que vamos a cerrar esto, no todavía, pero para el cierre, ustedes le van a dejar un adelanto al público de lo que vamos a interpretar ese día, ¿no? Tanto Andrea, Wagner y, por supuesto, María Fernanda, vamos a dejarle con esa picadita al público para que se conecten y digan, esto es lo poquito que voy a disfrutar, lo voy a complementar en esa jornada que vamos a iniciar en septiembre, entonces. María Fernanda, decíamos que este trabajo no para, yo decía que iban a parar, pero es el cierre del primer ciclo, como usted decía, y esto va a continuar. La Fundación Cultural Armonía va a seguir con este trabajo de arte lírico para que el público continúe en estas jornadas que ustedes lo presentaban con Wagner y ahora con Andrea, que también se nos ha conectado en esta mañana acompañándonos. Así es, estimado Alex. Queremos comentarles que Arte Lírico sigue, continuamos en este trabajo en conjunto con Wagner y Andrea, para seguir fomentando y motivando a que se sigan preparando y que se sigan motivando a seguir cantando. Eso es sobre todo lo que queremos hacer. Es por esto que queremos invitarles a que sean parte de nuestras clases virtuales de manera presencial como alumno activo, llenando un formulario que podemos verlo en nuestra página de Facebook de Fundación Cultural Armonía. Asimismo, está en nuestra página web www.armoniacultural.org. Pueden llenar ahí todos sus datos, enviarnos un área de ópera o una canción como parte de su audición y les informaremos a qué maestro se les ha asignado para su participación en nuestras clases. Perfecto, gracias María Fernanda y vamos entonces con el cierre y la invitación de cada uno de ustedes para el público, para que se conecten a esta jornada de arte lírico, esta música que nos gusta a todos y vamos a conectarnos en este evento. Por favor, Wagner, su invitación. Claro, Muchísimas gracias por la invitación y por favor les invitamos a que este sábado y domingo a las 7 p.m. se conecten para elevarse y dejarse llevar por estas melodías y ritmos con los que crecimos. Yo me acuerdo bailar un albazo o un San Juanito con mis abuelitas, con mis primos en las fiestas de San Juan. Así que les dejo un poquito de este albazo que van a escuchar al piano con la maestra Alejandra Pesantes. En un caminito estrecho se encontraron de repente el limón y la toronja. La toronja iba por agua, el limón por un poquito de almíbar para su sangre. El limón por un poquito de almíbar para su sangre. Y lo demás, vengan para escucharlo. Por supuesto. Pulgar arriba entonces para Wagner, que nos dedica esto como un adelanto del concierto que se nos viene para este fin de semana que arrancamos septiembre. Andrea, vamos con su invitación, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente, como Wagner les comentó, les esperamos en este gran concierto de música latinoamericana y ecuatoriana en especial, el 5 y 6 de septiembre a través de la Casa de la Música. Yo estaré interpretando una aria en quechua compuesta por el pianista canadiense Dr. Martin Neron. Les puedo cantar un poquito de ella. Es Si quieren escuchar el resto, les esperamos en estos dos conciertos. Perfecto. Igual, lugar arriba y gracias, Andrea, por esa interpretación. Cerramos con usted entonces, María Fernanda, la directora de Fundación Cultural Armonía. Se queda con ustedes, amigos, en estos últimos minutos para entregarles la cordial invitación para este concierto. Por favor, María Fernanda. Así es, están cordialmente invitados este 5 y 6 de septiembre a que vengan a disfrutar de las voces de arte lírico desde el centro del mundo. Vamos a escuchar esta vez, interpretado por mí, el pasillo Ojos Tentadores. Este pasillo es muy especial para mí, porque este pasillo lo dedicaba mi abuelito a mi abuelita. Dice así. Diles a tus ojos que no me miren, porque al mirar me hacen sufrir, me hacen llorar. Que no me miren, porque me hieren. Diles que tengan piedad de mí, ojos que me hacen sufrir. Diles que tengan piedad de mí, ojos que me hacen penar. Muchísimas gracias y los esperamos este 5 y 6 de septiembre en Casa de la Música a las 19 horas. Perfecto, les brindamos un fuerte, un caluroso abrazo, un aplauso y nos hemos dado un lujo aquí esta mañana en Zona Cultura compartiendo junto a los chicos que nos van a presentar las nuevas voces de la música clásica en obras emblemáticas del Ecuador, concierto de arte lírico, como les decíamos, este 5 y 6 de septiembre entonces, y les agradecemos a través de las plataformas de la Casa de la Música para que no nos olvidemos y todos nos conectemos con este espacio. Gracias, entonces estuvo con nosotros María Fernanda Argotti, directora de Fundación Cultural Armonía, Wagner Mauricio Pastor, coordinador de este evento, de este espacio también muy interesante que se nos viene, y además Andrea Salazar, que nos han interpretado la música, nos han dejado esa picadita para todos conectarnos a este evento muy interesante. Gracias María Fernanda, gracias Wagner y gracias Andrea. Que tengan un excelente día y que pasen muy bien. Mucha suerte en el concierto. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.